El Comité Africano de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano, que tiene su sede en Nigeria, publicó la declaración en fecha reciente en condena del sofisma de Trump sobre el derrumbe total del norte de Corea.